Buenas noches, estamos aquí en La Invasión de los Bárbaros en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Hoy el plato completito, después de tiempos. ¿Qué? ¡Yepa! ¡Ese técnico! ¡Ole! Que se nos olvida bajar los micros. Que bueno, buenas noches, estamos aquí con Chris, Cristina Valls Muy buenas. y con Italia. Por Hola. Italia, mexicana. Y Buenas están aquí porque noches. vamos a hablar de todo el tema de Atenco, que están aquí ahora para dar unas charletas y contar todo el tema de cómo va la denuncia jurídica por todo aquello. Y tenemos más temitas que presenta aquí. ¿Qué tal? Buenas Después noches. de varios de una Bienvenido de ausencia nuevo. larga, ¿no? Ya Están estamos. todos los oyentes enfadados, César. Sí, ya me dolían las orejas y todo eso. Pues estamos aquí de regreso y sí tenemos más cosas al respecto. En el caso de México, pues vamos a platicar sobre la Comisión Civil Internacional de los Derechos de Observación de Derechos Humanos, que hizo su sexta visita a México. Volvió, ya tiene algunos preliminares. Vamos a comentar un poco sobre eso, porque hizo una presentación el martes pasado junto con CAPICE, que es una organización de investigación social, política, económica, allá en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. También el representante Ernesto Ledesma estuvo junto con la Comisión de Derechos Humanos el pasado martes por acá en un IES, que es un instituto de educación secundaria ahí en el barrio del Raval. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre esto. Y también tenemos un tema ahí un poco macabro que tiene que ver con la esquizofrenia. Y también tenemos también para compartirlo con la gente. También hablaremos de anécdotas y sucesos de las elecciones de 2008. De las elecciones. Ajá. ¿Tú tuviste elección? Tú no. A mí se me bajó todo después del domingo. Pero bueno, estoy remontando. Ahora viene primavera. Claro. A ver si me animo. Así que. Y bueno, pues antes de irnos con una cancioncilla y volver, comentar muy brevemente que ha habido un señor impresentable Llámale por su nombre. que se llama Chucu Josep María Álvarez y es secretario general de la UGT, Unión General de Trabajadores, que se supone que es un sindicato y lo que es una colla de ladrones y de Se empresarios supone reconvertidos. que están por la Este protección tipo, del ¿no? esta los gente obreros y el no se trabajador. contenta con no hacer ningún tipo de sindicalismo ni de defensa de los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, sino que se dedica a atacarlos. Y aparte de decir muchas otras chorradas en el matiz de TV3, en un Una programa de televisión televisión, pública. en una televisión pública, arremetió el otro día contra los huelguistas de TMB. Que recordamos que UGT y Comisiones no solo no están participando en la huelga, sino que además están medio Boicoteándola. boicoteando e insinuando que aquello los huelguistas atacan servicios públicos, que no tienen ninguna razón de ser ni nada. Cuando es una persona que lleva 13 años sin trabajar, liberado, y que los afiliados a UGT, si se consigue al final los 2 días de descanso, pues se beneficiarán como cualquier otro trabajador de TMB. Así que bueno, pues hasta la Pilar Rahola era más radical que él en la entrevista, que tiene tela. Entonces, si alguien quiere ver la entrevista entera, no sé si Porque se estará la hace en. la Pilar Rahola. Bueno, es una mesa de contertulios de estos simpáticos que también, pues la Rahola se ha reconvertido a contertulios como Ramoncín, que están todas. Ah, sí. Bueno, ya Así, empezó bueno. con Crónicas Marcianas y Sí, ahí bueno, despegó. opinan de todo. Y bueno, si alguien lo quiere ver, está en la página de CGT, de cgtcataluña.cat. Se puede ver la entrevista. Así que nos vamos con un. Bueno, damos el teléfono, pues si alguien quiere llamar, es el 933594900 y que estamos todo el mundo en el estudio y está la línea desocupada. Se puede hacer entrevista o preguntas a los compas por teléfono, de todo el mundo que quiera participar. Y nada más, nos vamos con una cancioncilla y volvemos en un plis. Yo buscaba la estación en mi oficina. El pasado 4 de marzo, a partir de las 19 horas, en el Instituto de Educación Secundaria Miquel Tarradell del barrio del Raval, en Barcelona, se llevó a cabo una plática que estuvo a cargo de los miembros de dos importantes organizaciones de México y España. Por un lado, Iñaki García, de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, con sede en Barcelona, y por el otro, Ernesto Ledesma, del Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas, que tiene su centro de trabajo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La comisión, durante el mes de febrero, realizó su sexta visita de observación de derechos humanos en México. En concreto, visitó Chiapas, Oaxaca y San Salvador Atenco en el Estado de México para dar seguimiento a los diferentes casos de denuncia de represión policiaca, agresión y abuso sexual a mujeres, presos políticos, detenciones ilegales, entre otras injusticias e ilegalidades, sobre todo contra personas que son parte de movimientos sociales. Iñaki informó que la comisión efectuó más de 300 visitas, entrevistas hechas a un total de 600 personas. En general, recogieron testimonios de gente que denuncia violación a sus derechos humanos, de presos políticos y de algunas autoridades gubernamentales. En el caso de Chiapas, la comisión hace hincapié en las agresiones que provienen principalmente de los grupos paramilitares organizados bajo la injerencia del gobierno en pueblos indígenas y que atacan especialmente a bases de apoyo zapatista. En Oaxaca, continúan las ilegalidades y la represión en contra de presos políticos y de personas relacionadas con el movimiento oaxaqueño, es decir, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entre los entrevistados, la comisión cuenta con los testimonios de Flavio Sosa y David Venegas, que recientemente acaba de ser liberado en Oaxaca, en penales de Oaxaca. La comisión, explicó Iñaki, también se entrevistó con gente que padeció la represión el 3 y el 4 de mayo de 2006 en el pueblo de San Salvador Atenco. En aquella ocasión, la Policía Federal Preventiva, con apoyo de la Policía Estatal y Municipal, ejecutó un operativo en Atenco que dejó como saldo mujeres violadas, heridos de gravedad, dos jóvenes muertos, detenidos ilegalmente, y hasta ahora no ha habido ningún policía castigado por estas violaciones. Como parte de su exposición, Iñaki presentó, a nombre de la comisión, un breve video preparado para la ocasión para mostrar algunas de las entrevistas que realizaron. Observamos, por ejemplo, a Magdalena García Durán y Mariana Selvas, expresas políticas, hablando de las injusticias que ha padecido por parte del gobierno mexicano. Luego del recorrido, la comisión ha redactado un informe con conclusiones y recomendaciones provisionales, donde indican que la situación de los derechos humanos en México es extremadamente crítica. Independientemente del ámbito al que afecten, la magnitud de las vulneraciones y la falta de respuestas concretas convierten al gobierno de Felipe Calderón, presidente de México, en plenamente responsable de las mismas. Asimismo, la comisión dice que ha podido comprobar que durante el mandato del actual gobierno no se ha avanzado sustancialmente en las recomendaciones que ha realizado en visitas anteriores. Tanto el caso de Chiapas, dice, como los de Oaxaca y Atenco, siguen produciéndose de nuevo vulneraciones de derechos humanos ya advertidas, sin que se haya actuado con seriedad ni contra sus principales responsables, ni respeto a las razones que las originan. El diablo va, Paula dime, odio, no mi vole. El diablo va, Paula dime. La vie sature, le cœur sature, les deux mains données aux moiselles, faisant la moisson de la nuit, on s'aperçoit que les hirondelles. Posterior a la exposición de Iñaki de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, tocó el turno a Ernesto Ledesma, de la CAPICE. Su charla la tituló La embestida del Estado mexicano contra los pueblos indígenas. Ernesto Ledesma explicó que el CAPICE trabaja desde el año 2002 en Chiapas. Su labor consiste en llevar a cabo investigaciones útiles para el contexto en que viven los pueblos indígenas, sobre todo las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, organizadas en la Junta del Buen Gobierno. Dejó claro que el CAPICE tiene una postura política e ideológica, que se fundamenta en la sexta declaración de la Selva de Lacandona y la otra campaña. Explicó que su presencia en Barcelona forma parte de una gira de trabajo que inició, primero, por varios estados de la República Mexicana, luego se extendió a Estados Unidos y ahora le toca visitar diferentes países de Europa. Su objetivo se debe esencialmente a un hecho, que desde hace 9 años no ocurría como pasa ahora, es decir, la reactivación de los grupos paramilitares en Chiapas y el ataque directo contra los pueblos indígenas zapatistas. Ernesto Ledesma señala que frente a esto existe un escandaloso cerco informativo. Los medios no están cubriendo esta agresión. Asimismo, recordó que en septiembre de 2007 la Comisión Sexta del EZLN decidió detener su recorrido como parte de la otra campaña hacia el centro y sur de México a causa de los ataques a pueblos zapatistas. Luego, en diciembre del año pasado, en su última conferencia, dentro del homenaje a Andrés Aubury en San Cristóbal de las Casas, Marcos dijo que el EZLN dejaba de hacer por un tiempo actos públicos y ofrecer entrevistas debido, otra vez, al aumento de la represión paramilitar y señaló, además, la poca o nula atención frente a esto por parte de la sociedad civil nacional e internacional. Esto ha hecho que Capice, lo mismo que otras organizaciones de México y diferentes países, hayan comenzado una campaña de solidaridad en apoyo y lucha con los pueblos indígenas zapatistas. En su exposición, Ledesma articula diferentes elementos que Capice ha documentado a través de trabajo de campo y documental. Ernesto Ledesma las llama las piezas del rompecabezas para comprender la embestida contra los pueblos indígenas. En general, la contrainsurgencia está funcionando por medio de dos ejes. Por un lado, los movimientos militares. Ledesma expuso que actualmente en Chiapas existen reordenados 79 campos militares. De estos, 56 se encuentran en el territorio indígena. Asimismo, el 90% de los grupos militares son fuerzas especiales. La experiencia nos dice que donde ha habido fuerzas especiales, se ha preparado a grupos paramilitares, dice Ernesto. Por otro lado, el gobierno, a nivel estatal y federal, ha iniciado proyectos ecoturísticos y de carreteras turísticas que cruzan territorio de pueblos indígenas. Esto, explica Ledesma, trae consigo una serie de despojos y desplazamientos de familias que no reciben ningún tipo de apoyo gubernamental. Los responsables de estos proyectos, indica Ledesma, son, de principio, la 58ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, desde donde se han fraguado al gobierno de Chiapas, le corresponde ejecutarlos. Dichos proyectos, además, forman parte del Plan Puebla-Panamá, donde no solo hay inversiones de empresas nacionales, sino también extranjeras, indica el representante de Capice. Ernesto Ledesma presentó una exposición sistemática fundamentada con diversos datos que demuestran la ofensiva del gobierno mexicano contra los pueblos indígenas, en particular los pueblos autónomos de zapatistas. En estas embestidas participan diversas dependencias de gobierno, algunas de ellas la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Reforma Agraria, la Secretaría de Defensa Nacional y Seguridad Pública, señala Ledesma. La gira internacional de Capice continúa luego en España, en Francia, Italia, Suiza, Grecia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Suecia y Noruega, además de actos públicos. Ernesto Ledesma está realizando encuentros con diversas organizaciones, colectivos, académicos, medios alternativos, comerciales, entre otros grupos sociales. De estos encuentros, Ledesma ha informado que se está preparando un foro europeo de apoyo a las comunidades indígenas zapatistas para realizar el 9, 10 y 11 de mayo en Atenas, Grecia. Es importante romper el cerco mediático en el sureste mexicano. Hay represión, impunidad, muchas familias y poblados zapatistas están en grave riesgo de ser despojados y desalojados de sus tierras. Bueno, pues después de esta larga introducción, vamos a meternos en faena. Estuvo un poco larga, pero bueno, importante yo creo para la gente que nos está escuchando tener un poquito de contexto, ¿no? Uh-huh. Sobre toda esta situación de la crítica situación de los derechos humanos por allá en México, que bueno, no es la excepción, sabemos que se están violando los derechos humanos en varias partes del mundo, pero en este caso queremos comentarlo. En particular, bueno, pues aprovechando pues la visita aquí que tenemos de las compañeras, pues el caso de Atenco que cubrió la Comisión Internacional Civil de Observación de los Derechos Humanos, Y bueno, pues aprovechando que también van a presentarse, a ver, Cris, que no, queremos que nos platiques, pues va a haber una presentación mañana, una charla que ya se mencionó hace un ratito, que dinos dónde va a ser, por qué va a ser y en qué consiste esta plática, quiénes van a estar presentes. Pues muy buenas, mañana vamos a tener una charlita en la Casa de la Solidaridad, que es en la calle Vista Alegre, creo que es el número 15. Sí, al lado de la calle Carretas, en el Raval, en el calle de la, sí, Carre de la Sera, por ahí. Ajá. Calle Vista Alegre. Entonces, sí. Pues va a ser a las 7:30 de la tarde. Vamos a hablar un poquito de los sucesos de mayo del 2006 en San Salvador Atenco. Y también pues hablaremos de la presentación de la denuncia que hicimos pues en mi nombre por haber sufrido pues violaciones a los derechos humanos en mi caso, y pues el 25 de enero presentamos una denuncia ante la Audiencia Nacional por torturas y pues queriendo también que se contemple la violación sexual como tortura. Entonces, pues hablaremos un poquito de esto, estaré yo en la charla explicándolo, estará pues la abogada que está llevando mi caso, que es la organización de Women's Link, que tiene sede en Madrid, en Colombia, y luego estará Bárbara Italia, una compañera pues que también ha venido un poquito a dar su testimonio, puesto que también estuvo pues en los hechos de mayo de San Salvador Atenco, y pues aquí la tenemos. Mm-hmm. Hola. Sí. Bueno, pues hola a todas y a todos. Pues reiterando la invitación de la charla de mañana, podremos abundar más sobre el caso en concreto de un poco la historia de cómo ha venido sucediendo todo desde el 2001, desde el decreto expropiatorio de las tierras de los compañeros y las compañeras de San Salvador Atenco, cómo se da su lucha, y después contextualizar un poco en 2006 la represión en Texcoco y San Salvador Atenco, justo en un momento bien importante de los movimientos sociales en México, que fue la conformación de la otra campaña, la cuestión de muchas fuerzas sociales, muchos grupos, individuos, personas que estaban participando muy activamente, y después viene, bueno, pues el asunto de la represión en San Salvador Atenco, las violaciones generalizadas de los derechos humanos, la tortura sexualizada en el caso de las mujeres, y bueno, pues posteriormente el trabajo que hemos venido haciendo algunas mujeres que estuvimos presas en el penal de Santiaguito, sobre todo en la denuncia social que hemos hecho en muchos espacios que nos han abierto en México y en otros países de denuncia, pero sobre todo también en la denuncia jurídica que hemos interpuesto desde 2006 y que, bueno, que a la fecha todavía no avanza. Y bueno, pues también trayendo buenas noticias, pues el pasado viernes fueron liberados tres compañeros, dos compañeros y una compañera del penal de Molino de las Flores, absueltos por los cargos de ataques a las vías de comunicación y secuestro equiparado. Ahora ya tenemos solo es un decir, porque después de ser 200, más de 200 personas presas, ahora continúan presos tres compañeros en el penal de La Palma y 13 más en el penal de Molino de las Flores. Solo una mujer, Patricia Romero, que continúa presa. Ella también es denunciante de la parte jurídica. En el caso de Patricia es más complicado, porque es otra no ha causa. Juicio, ¿no? ¿Con los presos o sí? Sí, sí. Estamos en un juicio larguísimo de casi 2 años, con audiencias casi 2 veces por semana, agotador, desgastante, todo el tiempo presionando a la gente que estaba procesada, más de 170 personas en libertad, y yendo a las audiencias ante el juzgado durante todo este tiempo, además de los compañeros y compañeras presas. ¿Y aún dura ese proceso? Sí, el proceso continúa. Hace el 25 de enero, justamente cuando por acá estaban presentando la denuncia ante la Audiencia Nacional, se estaba cerrando la instrucción de una de las causas, porque son dos causas en el caso Atenco, es decir, hay dos grupos de procesados y de presos, una muy grande, que es la que se cerró la instrucción, que es somos aproximadamente 176 personas en esa causa, y la otra causa, que es Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, junto con otras tres personas del Molino de las Flores, son una causa más. Entonces, en el caso de Patricia, su caso es muy complicado, todavía falta un buen rato para que cierre la instrucción, y tiene todo tipo de delitos fabricados, lesiones a policías, le acusan de haber lesionado a 19 policías. Hostia. Que aventó una roca, negro de Kung Fu. Sí, arrojó una piedra de 30 kilos y voló 70 metros. Es una mujer que apenas mide unos 50, de unos 50 años aproximadamente, y tiene uso de arma. Que sea muy fuerte, ¿no? Pero que no lo descartamos, pero igualmente. Pues más bien es como una caricatura. O sea, porque finalmente sus cargos son fabricados. Es una compañera que ha venido luchando mucho desde la cárcel, y bueno, pues ahora es la única mujer que queda. ¿Y por qué es con cabeza de turco? ¿Ella está metida en algún movimiento social que es, yo qué sé, que les da miedo, o que está muy politizada, o es una líder? ¿Por qué ella y no otra? Bueno, ella encabezaba, o más bien le achacaron que encabezaba a las floristas en Texcoco. Ella era florista. Ella es florista, ella es de Texcoco, también, del mercado Belisario Domínguez. Y bueno, pues finalmente ahí está como la respuesta que el Estado le puso el dedo encima a la compañera, uh-huh. Y no solo a ella, sino también su padre de más de 70 años y su hijo de 19 años enfrentan los mismos cargos en el mismo penal. ¿Podéis hablar un poco exactamente, porque nosotros sabemos todo lo que pasó, pero igual los oyentes... ¿Alguien se ha enganchado justamente hoy? No, igual los oyentes pues no saben qué pasó en Atenco. Sí, ¿qué pasó? Entonces, pues contad un poco el tema de la represión que hubo, el tema de las floristas. ¿Y dónde os encontrabais vosotros cuando empezó todo? Y bueno, pues situar en contexto, porque estamos partiendo de igual de un punto. Sí, que bueno, no, estamos partiendo de ahora. De que todo el mundo sabe lo que ha pasado, y bueno, igual pues la gente que oye Bronca, pues supongo que estará más informada que la gente, el común de los mortales, pero bueno. Muy bien. También igual es mucho suponer. Entonces, pues. Bueno, pues trataré de ser breve. Uh-huh. Y el 3 de mayo de 2006, bajo un acuerdo tácito del 2 de mayo, un grupo de floristas que venden fuera del mercado Belisario Domínguez en Texcoco, Estado de México, habían llegado a un acuerdo junto con el Frente de Pueblos y las autoridades municipales que les darían permiso de vender sus flores fuera del mercado, en la vía pública. Esto se había hecho en anteriores ocasiones. Ellos vendían en la calle, pero sin embargo ahora han estado persiguiendo mucho a las personas que venden en vía pública. Y entonces, en este afán de reprimir a la gente pobre, ¿no?, y a la gente que trabaja, y que bueno, pues los echan de la calle, y después de llegar a un acuerdo con las autoridades de poder vender sus productos, que en este caso son flores, el 3 de mayo, el 10 de mayo y el 12 de diciembre. Tres fechas así muy específicas en México. Uh-huh. Uno es el Día de la Virgen, otro es el Día de la Santa Cruz, que es muy tradicional que adornan las obras, me refiero a... las cruces y todo. Las cruces para las construcciones. Uh-huh. Y el 10 de mayo, que es el Día de la Madre, que se regalan mucho las flores. Llegan a este acuerdo de que podrían trabajar en la vía pública de 5 de la mañana, 4 de la mañana a 9 de la mañana. Y cuando llegan los floristas a su centro de trabajo, pues está ocupado por la policía municipal. Y entonces no pueden vender sus flores después de que habían tenido ya un acuerdo que incluso estaba grabado y que muchos medios alternativos y libres han estado difundiendo. Uh-huh. Llegan... como ya tenían un acuerdo, tratan de defender ese acuerdo y salir a las calles a vender sus productos. Y además, sobre todo, a defender su fuente de trabajo. Y bueno, pues son reprimidos por la policía con gases lacrimógenos, golpes, etcétera, y empiezan las detenciones. Y un grupo de compañeros y compañeras logran entrar a un domicilio particular, una casa, y poderse proteger de la carga de la policía. Es llamada la policía estatal, la policía federal a Texcoco, sitian este lugar a donde se encontraban muchos miembros y compañeros y compañeras del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco y de otros espacios, junto con compañeros de floristas de Texcoco. Y después de un buen rato son detenidos en la misma casa, después de haber sido cercados, uh-huh. De que llenaron toda la casa, el domicilio, a pesar de que había compañeras embarazadas, de que había niños en el interior de la casa, gases lacrimógenos, violencia al máximo, entran y son sacados los compañeros. Uh-huh. Y simultáneamente en ese momento también en San Salvador Atenco estaban deteniendo la autopista, la carretera Texcoco-Lechería, justo como con la reivindicación de que liberasen a los compañeros, porque por la mañana ya había habido detenciones y de las primeras personas justo que detienen en Texcoco es a Patricia, a su padre y a su hijo, ¿no? Y son llevados a la PGR en Texcoco. Entonces se empieza a dar un enfrentamiento a las afueras de San Salvador Atenco, sobre la carretera, donde es que toda la población sale a proteger o en solidaridad a los floristas, ¿no? Sí, a los floristas y a sus compañeros de Frente de Pueblos, porque en Texcoco estaba Ignacia del Valle, estaba Héctor Galindo, o sea, había muchas personas, uh-huh. que son muy que han participado mucho en el Frente de Pueblos, ¿no? Uh-huh. Y que también recibían mucho apoyo de las compañeras, de los compañeros de Atenco. Y eso es lo que se va llevando en la carretera de Texcoco-Lechería, y justo en el lugar es asesinado un menor, Javier Santiago, en manos de la policía estatal. Por un disparo. Y entonces, justo esto desembocó una violencia que veíamos venir. Mucha de la gente que nos encontrábamos en un acto de la otra campaña con la Comisión Sexta, el delegado Cero estaba dando daría un discurso en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y bueno, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra hace un llamado a la otra campaña, uh-huh. que acudamos al poblado de San Salvador Atenco. Que no está lejos. Que no está tan lejos, es una hora y media, uh-huh. más o menos de la Ciudad de México, y que pudiéramos acudir justo a darle cobertura a la población, a los compañeros del Frente de Pueblos, porque ya veíamos que venía la violencia a su máxima expresión después de que habían asesinado ya un menor, de que había habido ya detenciones, de agresiones. Que toda la gente que se encontraba en la casa sitiada ya había sido detenida, y bueno, que estábamos hablando de 100 detenidos el 3 de mayo. Uh-huh. Entonces acudimos a San Salvador Atenco. ¿Ustedes estaban con la otra campaña en estos eventos que hacía el subcomandante Cero, ¿no? Entiendo, en México. Ajá, sí. Sí, en mi caso soy adherente a la otra campaña, el colectivo con el que participo en la Quinta Brigada. Y bueno, nos fuimos. ¿Os dirigisteis a Atenco? Atenco, junto con muchas personas de la sociedad civil, parte de la otra campaña, que creíamos que de algún modo, en algunos otros momentos ríspidos de situaciones de violencia en el país, había funcionado mucho los observadores. Ajá, ¿no? ¿Ibais en calidad de observadores? Pues de algún modo sí, uh-huh. ¿no? Y éramos personas que no pertenecíamos ni al Frente de Pueblos, claro. ni a Atenco, y que éramos muchos, o sea, habíamos muchas personas de la otra campaña que acudíamos al llamado. Y bueno, pues comenzaron las guardias para poder de algún modo proteger el pueblo, de que estuvieran muchas personas en diferentes partes del pueblo. Nunca solas, supongo, ¿no? Porque si no era fácil detenerlas. Claro, claro, con otras personas. Y bueno, a las 6 de la mañana inicia el operativo en San Salvador Atenco, entra la policía. En diferentes casas, ¿no? En diferentes partes del pueblo entra, ¿no? El pueblo en realidad estaba cercado. Cuando nosotras entramos ya tuvimos que entrar por callecitas, de manera clandestina, porque uh-huh. todo ya estaba cercado por la Policía Federal Preventiva. Y se hablaba de un operativo muy grande. Entonces, de esa manera, bueno, pues entramos, estuvimos en toda la noche ahí, y a las 6 de la mañana entra la Policía Federal Preventiva con gases lacrimógenos, con balas de pimienta, etcétera. Y es justo en el momento que entran cuando hieren a Alexis Benumea, un compañero que murió después de casi un mes. De un periodista era, ¿no? No, era un estudiante y compañero de la otra campaña también. Y bueno, pues asesinado también a manos de la policía. Entonces ahí somos detenidas. ¿Estabais juntas vosotras? No. ¿No? ¿No os conocíais? No. Y bueno, detienen a otras... Detienen esa misma mañana, ¿no? Otras 103 personas detienen el 4 de mayo. ¿Todos en la misma prisión? Todos. Vale. Todos y todas. Y entonces, bueno... Incluso heridos, ¿no? En el hospital nos dijeron que también estaban esposados o como... yo que sé, que eran... Que les detuvieron en el hospital, ¿no? Gente que estaba herida y tal, que estaban esposados. Sacaron las fotos. Todos heridos y esposados. Sí, gente que tenía fracturas múltiples, que era imposible que se levantara de la cama, estaba esposados. Esposado, y además estaban custodiados por policías estatales. Y bueno, pasaron solo unos días en el hospital, porque cuando fueron dados de alta, que además no estaban en condiciones de haberlos dado de alta, los han trasladado a la prisión de Santiaguito. Entonces, yo estuve 11 días presa, y cuando salimos, un grupo de compañeras decidimos denunciar, justo como no creemos en las leyes, claro, no creemos en el Estado, ni que ellos vayan a procurar justicia, porque son justo ellos y el terrorismo de Estado quien nos reprimió. Sin embargo, creemos que es una herramienta de la lucha y que vamos a continuar denunciando, y que mientras haya un preso o una presa en la cárcel, pues que nosotras continuamos y que no nos callamos. Y entonces ahora yo me encuentro acá justo porque nosotras sabíamos que de este lado del charco, bueno, pues que se estaban haciendo muchas actividades y que se estaba trabajando mucho el tema Tenco. Caso concreto de Cristina, conocimos lo de su denuncia y lo importante que había sido para nosotras en México, y el empujón mediático que nos había dado, porque teníamos meses y meses de no aparecer a pesar de que estábamos haciendo ahí actividades y demás. Y que bueno, que era necesario aprovechar ese espacio que se había abierto, y que bueno, pues que también queríamos conocernos y generar un lazo, además fraterno, porque bueno, pues nos estamos conociendo bien, pero también como más estratégico para poder hacer cosas más en conjunto, desde ella acá, ¿no? Sola en su en su denuncia, y nosotras allá en bloque, bueno, pues tratar de hacer algo. ¿La denuncia a qué, o sea, quién es el foco? Porque claro, o sea, tú vas a denunciar al policía que te ha agredido, pero en el fondo ese policía no sabes, ¿no? Ni quién es, ni que no tienes la placa ni nada. Entonces, ¿qué denuncias? ¿Al cuerpo, al Estado, o a todos en conjunto? Bueno, pues es muy complicado explicar el asunto, porque bueno, en primera, nuestra denuncia es a nivel federal, en la Fiscalía Especial de Delitos Cometidos o Actos de Violencia Cometidos contra las Mujeres. Es una fiscalía federal. Y como tal, oficialmente no han retomado el caso, no lo han llevado al ámbito federal. Hay una denuncia a nivel estatal por actos libidinosos y abuso de autoridad, que son delitos menores. Los policías indiciados no han estado en la cárcel, están totalmente protegidos, hay un conflicto de intereses y demás. Pero también reconocemos que en el ámbito federal tampoco conseguiremos mucho. No, ya, pero... Pero finalmente, por el conflicto de intereses, porque ahora Medina Mora es el Procurador General de la República en México, y justamente él fue el Secretario de Seguridad Pública en el sexenio pasado quien diseñó y dio la orden del operativo en San Salvador Atenco. Entonces, bueno, pues nosotras tenemos como muy claro a esa parte. Ajá. Sin embargo, creemos que el continuar denunciando tanto la denuncia jurídica como la social, vamos rompiendo el círculo de impunidad y evidenciamos justo el asunto del conflicto de intereses que existe tan grande en las autoridades. Y finalmente el implicar la parte de la tortura sexualizada como un instrumento o un hecho de la tortura misma, no como la violación aislada, justo porque la tortura es un instrumento del Estado que finalmente alguien manda a los policías a torturar. Y hay una cadena de mando que es responsable justo de la tortura generalizada a 200 personas. ¿No? Por supuesto. Uh-huh. Más allá del policía que propinó los golpes o la tortura, la violación. Pero esto finalmente, como todavía no ha llegado al ámbito federal, pues nosotros tampoco hemos tenido la oportunidad de elaborar como tal la denuncia. Pero nosotros seguimos insistiendo que fue tortura y que fue llevada a cabo por el Estado. Y entonces, finalmente, a quien demandamos es al Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como suena a ilusión, sí. Pero nosotras seguiremos como insistiendo en esa parte, pues, ¿no? Uh-huh. Y como eso es como lo que podría decir en cuando corto. Cuando decías que habían dos causas, ¿te ¿no? refieres que hay dos cargos diferentes que les inculpan dos o dos casos? No, únicamente es que a la hora de detener a las personas, un grupo de personas son tomadas por un juez. Ajá. Y otro grupo por otro juez. Independientemente de lo que hayan hecho y cuándo las hayan detenido ni nada. Como Patricia son como la primera que detienen el 3 de mayo, uh-huh. le ponen la alta peligrosidad y que iba armada y demás, la meten en la causa de Ignacio del Valle y de los compañeros que están en La Palma, que son justo a las personas que les habían puesto el dedo y que decían que eran muy peligrosos. Y nosotros evaluamos o creemos que justo es por eso que Patricia continúa en la cárcel, que tiene tantos cargos, porque justo hablan de que ella es la líder de los floristas. Entonces, Ignacio del Valle también encabezando el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en La Palma con una sentencia muy larga, uh-huh. junto con otros compañeros también. Entonces, nosotros creemos que va por ahí, pues, ¿no? Que es por eso que están tardando tanto también su juicio, porque son menos personas en el juicio. Entre más personas hay en un juicio, se tarda mucho más la instrucción. Entonces, claro, si un juicio de 173 personas en nuestro caso duró la instrucción. ¿Vosotras teníais que presentaros o no? Un año, sí, claro. Estabais citadas, tú, Cristina, también, ¿no? Yo es que tengo una orden de expulsión de México. O sea, tú como si no estuve, como si no hubieras estado ahí, casi. Claro, claro. Yo estoy aquí en mi bola, en mi lado del charco, ¿no? Que uh-huh. por eso pues estamos poniendo esta denuncia para apoyar una a otra, ¿no? O sea, uh-huh. que también pues es lo que buscan, ¿no? O sea, a mí me expulsaron una orden de expulsión por 5 años. ¿Estuviste en la prisión? Claro, yo caí, o sea, a mí me agarraron, pues me detuvieron también con todas las compañeras y compañeros y luego pues estuve pues toda esa tarde en prisión hasta la madrugada, luego pues fui a la estación de migración uh-huh. y de ahí que y me ahí deportaron, te ¿no? expulsaron. Al día siguiente. A ti junto con todos los extranjeros y extranjeras, ¿no? Que había. Claro, estábamos pues 5 personas extranjeras. Entonces, bueno, es que en ley en México hay una ley que dice que no puedes participar en política. Sí, es verdad. ¿No? Sí, no puedes estar ni en manifestaciones uh-huh. ni en algún evento político, ¿no? Porque, claro, no entonces sé. Se agarraron a eso, lo que pasa que la expulsión en sí es ilegal puesto que hubo un amparo firmado por un juez. Entonces, como que no hicieron caso de ese amparo y nos expulsaron. Por eso decimos que fue ilegal la expulsión, ¿no? Porque tú no pudiste ni coger, por ejemplo, tú estabas en la otra campaña, a lo mejor tenías, yo qué sé, una casa en algún otro sitio con tus maletas, tus historias. O sea, fue estar en prisión y claro, fuera, claro. Yo con lo que tenías encima. Sí, yo llegué a Barcelona con 2 policías mexicanos que me trajeron hasta el Prat. Y pues no llevaba nada encima. ¿Te escoltaron hasta aquí? Claro, o sea, me robaron todo. Yo llegué con mi ropa puesta, por suerte. ¿El pasaporte lo llevabas encima nada. Por casualidad? No, yo viajé con un salvoconducto que llevaban los policías, que nunca me entregaron tampoco, ¿no? Entonces, pues eso, me dejaron aquí sin dar ninguna explicación y, bueno, pues luego me enteré de esta orden de expulsión, ¿no? Que le llegó a la abogada que tengo allá de la organización de Sin Fronteras. ¿Y durante las 8 horas, 10 horas que estuviste en el avión estarías flipando? Bueno, vamos, además con los dos al lado, además. Claro, o sea que la detención fue larga, ¿no? Que nos detienen el 4 de mayo en la mañana y hasta el 6 de mayo no llegó a Barcelona sin dormir y... Sí, sí, claro. Y pues con toda la tortura física y psicológica, ¿no? Entonces, pues tampoco no sé qué decirte del viaje en avión, ¿sabes? Pero pues sí que estábamos escoltadas, claro. Y erais más, ¿no? Que eras tú y... Claro, a Barcelona llegamos, pues llegué con otra compañera catalana. ¿Podíais también hablar? O sea, ¿estabais juntas? Sí. Sí, de hecho estaban pues disimulando un poco, ¿no? O sea, iban vestidos de civil y la cosa era pues que no parecieran tampoco policías, ¿no? Como para no llamar mucho la atención. Pero sí, entonces pues ponemos esta denuncia desde aquí también complementaria, ¿no? Que... Claro, porque tú allí no estás contemplada en ningún sitio. Claro, yo no tengo acceso a la justicia en México. Es por eso que podemos poner esta denuncia también en la Audiencia Nacional, que va por la jurisdicción universal, que es como una vía pues más potente, ¿no? Y en tu caso también denuncias al Estado mexicano. ¿Y las otras personas que fueron expulsadas, los otros tres? O sea, había una chilena, ¿no? Y esta gente, bueno, no me acuerdo, eran 5, ¿no? Aparte de vosotras dos. Una chilena, también. Un chileno, una chica alemana y 2 catalanes. ¿Han abierto algún tipo de proceso jurídico? Pues la verdad es que no tenemos mucha comunicación, así que pues yo creo que por Chile sí que se ha movido algo, pero desde Europa pues no, o sea, solamente desde Madrid mi denuncia, que también pues es denuncia jurídica y se está haciendo mucha denuncia social, ¿no? O sea que hay todo un grupo detrás de esto que sí que sale mi nombre en la denuncia, pero hay todo un grupo que lleva pues todo este tiempo trabajando, ¿no? Que se llama Todas Somos Atenco, que está pues formado en Madrid y que está haciendo pues un trabajo brutal, ¿no? Que está semana tras semana pues trabajando en este tema. Yo quisiera comentar que el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el 2002 se funda porque, bueno, estaba esta amenaza de expropiación de sus tierras, ¿no? Logran, triunfan contra el gobierno. Lo del aeropuerto. Lo del aeropuerto, sí, era para esto. Y bueno, después de todo esto del 3 y el 4 de mayo, en diciembre pasado, ya con el nuevo presidente, que es Felipe Calderón, pues anuncia que va de nuevo el proyecto, entonces está otra vez la amenaza, ¿no? Contra las tierras de la gente. Que por supuesto ya está la respuesta del frente, ¿no? Pues no se van a dejar, van a seguir defendiendo sus tierras. Y es la amenaza que siempre está pesando, ¿no? También aquello fue un poco una venganza, ¿no? Sobre esta gente que les había ganado en aquella lucha del aeropuerto y tenían un poco ese resentimiento y esa represión tan fuerte, igual tuvo que ver mucho, ¿no? El tema de esa lucha. Aparte también está complicado porque justo en ese momento estaba, ¿no?, el cambio de presidente, ¿no?, que estaba Fox en funciones. Fue una locura este año. Fue justo el megaproyecto de Vicente Fox económicamente. O sea, esa era su carta de presentación. Y se lo echan abajo, o sea, una lucha popular muy grande, muy fuerte, que logra echar atrás un decreto expropiatorio, pero además un megaproyecto económico, ¿no? Que representaba los intereses más grandes de la gente más rica del país, pues, ¿no? Y además de los intereses extranjeros. Y bueno, pues la organización popular y la gente y el pueblo echa bajo eso. Entonces es como muy legendaria y es como muy reivindicativa, pues, la lucha del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, de la gente de Atenco, y después justo cuando se va Vicente Fox, pues pasa a vengarse, ¿no? Sí, o sea, es como su despido de sueño, les va la carga. O sea, finalmente, que la carga policial fue orquestada por Fox, finalmente, ¿o no? ¿O era Calderón ya subido en el carro? No, todavía no. Era Fox. Y la cosa un poco también, pues que no dejarlo solamente como en el gobierno mexicano, o sea, que el proyecto del aeropuerto está dentro del proyecto del Plan Puebla-Panamá, ¿no? Donde hay intereses extranjeros, claro, de muchas empresas, ¿no? Y dónde está, pues, este país, que es el Estado español, ¿no? O las empresas que están trabajando en la construcción de las carreteras hacia el aeropuerto, y pues podemos hablar de OHL o de o de un montón de empresas que tienen intereses económicos ahí, ¿no? Que uh-huh. son españolas, o sea, que uh-huh. tiene que ver también bastante. Vamos con un tema muy breve y volvemos enseguida, ¿vale? Va. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Bueno, después del supuesto flamenquillo, ¿verdad, este? A ver, yo te he dicho la uno. Tú no me has dicho nada. Me has dicho, pon la que quieras, que no he traído. Que es bueno. Bueno. ¿Y Elvis no es bueno? Un poco facha, ¿no? Bueno, porque es yankee. Era amigo de Nixon, ¿no? Bueno, estuvo, se volvió loco con las drogas. Estuvo y tal, allí pero... de voluntario para reconducir a la juventud americana contra el comunismo. Tomaba muchas drogas en esa pero época. Pero todavía vive Elvis, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Un día lo entrevistaremos. Tú llámale. O que nos llame él. Más bien. Sí, llama. Hacemos Elvis. Una ouija. En fin. Bueno, la verdad es que hablando de la Audiencia Nacional, estos han sido testigos de bastantes casos de torturas y se caracterizan por hacerse los huecos bastante, pero bueno, siempre que sirva para dar un poco de voz y dar un poco de guerra y usar como propaganda y llamar la atención sobre estos hechos, pues siempre estará bien, sin confianza ninguna, ¿no? En que hagan nada decente, pero bueno. Pues nada, entonces el más cosas sobre la situación. ¿Quieres comentar algo sobre la situación de la gente que queda allí? Bueno, si queréis contar algo sobre todas las luchas de los plantones en Santiaguito, no sé lo que queréis resaltar. Bueno, pues solo platicarles un poco del plantón que continúa fuera del penal de Molino de las Flores, que es un plantón que ha estado desde mayo del 2006, primero fuera del plantón del penal de Santiaguito, después simultáneamente uno en Santiaguito y otro en Molino de las Flores, porque empezaron los traslados de penales, y después de octubre de 2007, bueno, pues ya todos los presos y las presas que se encontraban en Santiaguito son trasladadas a Molino de las Flores, Texcoco, Estado de México, y bueno, pues vuelve a ser un solo plantón. Los compañeros, de verdad que esta labor la han hecho casi heroica. Tienen 2 años viviendo en tiendas de campaña, pasando fríos, pasando lluvias, pasando calores. Sí, a veces muy enfermos, a veces muy encabronados, ¿no? Sí, sí. Como todos los sentimientos y la rabia contenida a veces se siente más en el plantón. Sí. Pero los compañeros y las compañeras continúan ahí, continuarán todavía un buen rato. se valorará más adelante, bueno, pues que si se esperan las sentencias, que para eso todavía falta mucho tiempo. Hay muchos amparos todavía que se tienen que desahogar, alrededor de 5 amparos más. Y bueno, pues la gente está siendo liberada. Muchos compañeros y muchas compañeras recibimos un amparo en el cual somos absueltos de los cargos. Estos amparos fueron interpusieron revisión de amparo el Ministerio Público Federal, pero es como mero trámite. Mucha gente va a ser liberada, y el peligro de esto es que qué bueno que estamos siendo liberados y liberadas, pero que sin cargos, absueltos, pero si bien es cierto es que tenemos muy claro que algunos compañeros que se quedarán en la cárcel con sentencias muy largas, y que bueno, justo el asunto de desvincular a una causa tan grande, o sea, mucha gente liberada que está hasta el gorro, está hartísima de un proceso tan largo, muy desgastada en lo político, trabajando la cuestión de los presos, pero que se van a quedar algunos compañeros. Entonces tenemos como que estar muy alertas a seguir trabajando, a seguir denunciando que bueno, nuestros compañeros y nuestras compañeras, bueno, en este caso Patty, siguen en la cárcel de manera injusta, con cargos fabricados. Y si alguna vez algún compañero o una compañera viaja a México, ¿no? Y desde Cataluña, y que puede pasar por ahí al plantón, apuntarse a unas guardias o un turno de cocina o algo allí, ahí vamos a estar todavía un buen rato. Ay, no traigo el número de cuenta, pero hay apoyos económicos para los presos. Sí, hay una página web, supongo, o sí, algún sitio. ¿La sabes la dirección? No, tengo un correo electrónico, plantonmolinodeflores@gmail.com, y ahí nos pueden escribir, podemos enviar información más detallada sobre los presos y las presas, y también podemos enviarles el número de cuenta de apoyo a los presos, porque también el plantón de alguna manera está solventando las necesidades básicas de los compañeros y la compañera dentro del penal, ¿no? Como material, pasta de dientes, comida, algún medicamentos, etcétera, pues, ¿no? Eso lo gestiona, esos recursos, el plantón, y bueno, de alguna manera tratamos de estar cerca. Esa es la labor del plantón, de tener una comunicación directa con los presos y poder gestionar justo apoyos para ellos, ¿no? Si también quieren ir mañana a la charla y poder enviar alguna carta a los compañeros presos, a los compañeros o las compañeras del plantón, bueno, pues están invitados a enviar cualquier cosa, y que estén seguras y seguras de que va a llegar allá a los compañeros. ¿Estás ahí ahora en San Salvador? No, yo vivo en la Ciudad de México y estoy en el plantón los fines de semana. Llego el viernes, me voy el domingo o lunes, y bueno, pues así nos vamos llevando los turnos. Algunos compañeros están toda la semana, y bueno, algunos llegamos los fines de semana. Entonces así es como se ha llevado los relevos en el plantón, porque pues finalmente es muy desgastante. Claro. Y decir que aunque los juicios salgan con las soluciones, la cárcel y las agresiones no se las quita nadie, igual que aquí ha pasado en otros casos, que después de no sé cuánto tiempo te absuelven y bueno, tampoco te piden ni perdón, ni te dan explicaciones, ni te indemnizan de ninguna manera, ¿no? Te dan una palma y te dicen a la fuera, en caso de que, en el mejor de los casos, ¿no? Que no haya una solución y no te condenen, ¿no? Pero la condena te la están haciendo antes de la sentencia, y ya te están aplicando la condena. Con lo cual no deja de ser una versión de la justicia bastante curiosa. Sí, claro. Así que... Pues bueno, Cris, no sé si para la gente que nos está escuchando, repetir el lugar, la hora. Pues sí, quien quiera venirse y escuchar toda la actualidad sobre la denuncia en la Audiencia Nacional y bueno, cómo están los procesos de la gente de allá, de los presos, de las presas, pues nos vemos a las 7:30 de la tarde en la calle Vista Alegre número 15, en el barrio del Raval, en la Casa de la Solidaridad. Pues muy bien, no sé. ausencia, ausencia. Se asa um tivés pa voar es distância, se um ganzelo fosse pa correr sem nenhum canseira, então já na você eu tava mamaxê e nunca mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonha, na minha sonha me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, mata cigana, se clarão, sem saber pra onde lume, pra onde vai. Ai, solidão é um sino, ai, solidão tem cima, só sozinho nasceu, só tá brilhando, tá cegando, se clarão, sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade ter é só na minha sonho, na minha sonho me é forte, tem boa proteção, tem só bom carinho. Pues vamos despidiéndonos, muchas gracias por estar aquí. Mañana, bueno, yo no puedo ir personalmente, pero toda la gente que quiera ir a la casa de la Soli a las 7:30, pues os podrá seguir comentando cosas, oyendo y tal. Y vamos con un poquito de agenda. Música de agenda. Y los temas los dejamos para otro día, ¿no? Sí. La esquizofrenia se queda para el próximo para martes. El Empezamos con una charla que hay sobre la situación de la lucha de los autobuseros y autobuseros de Barcelona, que es el viernes 14 a las 8:30 en La Revoltosa, que es en la calle Rullén 82, cerca de Clot. Este jueves 13 a las 9 hay una cenita y jazz cubano en directo en el Centro Social Auto de La Teixidora, en la calle María Agulló 35, en Poblenou. Después la gente de contra la Plataforma Popular contra el Pla Caufé, que es un plan especulativo en Esplugas de Llobregat. Estos pretende, llevan también luchando años, sí, además, ¿eh? Son bastante cañeros. Llevan haciendo, bueno, que pretenden hacer un megacomplejo urbanístico con torres, edificios de lujo, bueno, que va a ocupar todo lo que queda de la parte de Collserola, que da Esplugas, que es el inicio al Parque Natural y que ahora mismo pues está bastante descuidado, pero que bueno, la historia era recuperarlo como zona de parque natural y no destrozarlo como pretenden hacer. Uh-huh. Entonces el jueves 13 de marzo a las 7 de la tarde hacen una charla que se llama 16 años parando el Plan Caufec, y la dará esta gente de la Plataforma Popular en la calle del Carme 95 en Los Bajos. Después también un conocido por aquí, Rinconete en tu retrete, da un concierto este viernes 14 a las 10 de la noche No, en el Centro Social La Bancarrota, presentando su nuevo disco que está muy currado, se llama Fantabulante, y habrá tapas y pinchos, que esto no se ve todos los días. No, no. Y es en la calle Rubio Yors, 103, en Cornellà de Llobregat, La Bancarrota. Y por último, también una gente que ha estado por aquí telefónicamente en el programa, que es la Asamblea contra el TAP del País Vasco. ¿Sí? Pues dan una charla en Can Vies, que bueno, se nos de HT Gelditu, que es bueno, los de la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de allí, que bueno, están repartidos un poco por toda Euskal Herria, y dan una charla en Can Vies este viernes 14 a las 7 y media de la tarde. Y recordemos que Can Vies está en la calle Jocs Florals 40, cerca de Plaza de Sants. Y con esto y un bizcocho, pues si no queremos decir nada más, cualquiera, muchas gracias por estar aquí. Mañana recordamos en la calle Vista Alegre, en la Casa de la Solia, a las 7 y media, charla de Atenco. Y... y chao, chao, ¿no? Que muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a vosotras. Y gracias. Esto se repite el jueves por la mañana a las 9, el sábado a la 1 del mediodía y en el podcast cada vez que le pinches. Radiobronca.info, 104.5 de la FM y hasta el martes que viene. As I scale this racing line, trying to find where I've been. Que se nos olvida. Se nos olvidaba algo importante. Nos olvidaba, vamos. Lo más el importante. Acontecimiento, el acontecimiento del año, vamos. El cultural, fotográfico del año. En todo el mundo. Y es que el bar de Modé en la calle Mozart número 13 hace una maravillosa exposición. No me puedo creer la barra que tenés. Pero bueno, ¿cómo? Échale. Es una maravillosa exposición gratis. Ah, gratis sobre todo. En un bar entrañable que se llama Besania y está en la calle Mozart. Bueno, no se llama así. Bueno, Modé. No, el bar se llama de Modé, la exposición se llama Besania, aunque haya boicot por ahí. Se llama viendo los, escuchando a los Maiden con una piña en el culo. Eso es un... era el nombre alternativo. ¿Por qué te lo inventas? Eso es un loco por ahí que que un te va boicoteando. Y bueno, y la exposición está de 3 semanitas y puedes pasar a verla y tomarnos una cañita. Venga. Nosotros desde aquí, César y yo. Recomendamos bastante. ¿Qué va? Recomendamos. Recomendamos. Nunca jamás habías visto unas fotos tan... La verdad es que nunca jamás había visto unas fotos como estas. Punto. ¿Ves? Pero bien, se tiene que ir para comentarlo. No me gusta tu tono, ¿eh? Voy a apagar el micro. A mí me dijeron, habrá pinchos, y por eso fui. Y luego no me encontré los pinchos. Porque y... fuiste tarde. Ya lo sé. Nos pero comimos bueno, todos. Me encontré a las fotos, que no están mal. No, ¿cómo que no están mal? Están muy bien, porras. ¿Qué tenemos que hacer? Media hora de programa de hablar tus fotos. Claro, claro. Reverencias. Venga. En fin, pues nos despedimos hasta el martes que viene.